La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Hablaba de un mundo ideal donde todos reunidos teníamos paz. Predicaba el amor, sembraba esperanza. 20 de junio es el domingo número 12 del tiempo ordinario. Es el tercer domingo de junio. Hoy es Día del Padre. Y la palabra la vamos a escuchar en esta ocasión desde ese ángulo, desde esa perspectiva, desde esa experiencia. Escuchemos la palabra. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Del libro de Job. Del Salmo 106 respondemos: demos gracias al Señor por sus bondades. La segunda lectura: ya todo es nuevo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y el texto evangélico del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Día del Padre, día domingo, ya estamos iniciando esta semana del mes de junio, y hay otro ambiente, seguramente, no solo en las escuelas, sino otro ambiente en los trabajos, otro ambiente en el ambiente. Quiero detenerme en el Día del Padre, porque tiene que ver mucho con el ambiente y los ambientes que hacemos. Hoy es un día, una fecha significativa. Se presta para admirar, contemplar, para aprender, para agradecer la grandeza de esta persona, el Padre. Tercer domingo. Hoy tenemos la oportunidad para mirar serenamente a esta persona que tanto ha influido en nuestra historia personal, en la historia de nuestra familia. Digámoslo así también, en la historia de nuestro pueblo. Recordar el Día del Padre nos despierta sentimientos de memoria agradecida. También nos ayuda a reflexionar sobre los retos de ser padre en tiempos en que nuestra sociedad parece huérfana de padre. Así lo han definido algunos sociólogos. Es decir, está huérfana de referentes de autoridad. O está cambiando esos referentes, o ya no tiene. Ser padre, sabemos bien, no se agota en la generación, en el acompañamiento, en la educación de la vida. Podemos hablar de paternidad en muchos, muchos sentidos. Sin embargo, hoy nos fijamos en este, es Día del Padre. Una invitación a mirar el rostro de una persona muy importante, de leer la historia de alguien tan cercano, que junto con nuestra madre y nuestros hermanos, ha dejado en nosotros la huella genética del amor, no solamente la genética genética, sino la genética, la gestación, el nacimiento, la evolución, el crecimiento, la maduración del amor. Muchas gracias, papá. La palabra de este domingo habla de dificultades, de tormentas, de turbulencias que hay que liberar. Y todo en la construcción del reino de Dios. Hoy Jesús quiere poner en práctica lo que predica. El reino de Dios es para todos, no solo para el pueblo elegido. Sus discípulos no lo entienden así, ni lo aceptan. Y su rechazo queda tipificado en una tempestad. A veces lo leemos nosotros literalmente. Se subió a la barca, se fue a la otra orilla, se soltó el viento. Pero hay mucho de simbolismo aquí, porque no solamente es una tempestad sobre el agua, sobre aquella agua, sino que es una tormenta, es una tempestad, o son tempestades las mismas que tenemos durante la vida. Ellos, ¿cuál era la tormenta? No podían superar el miedo de cambio. Y el cambio era que el reino de Dios es para todos, no solamente para el pueblo elegido. Era para todos, y esta oferta no la aceptan. Por eso hay el peligro del hundimiento. Jesús, no obstante los miedos, no obstante la tormenta, llega a la otra orilla. Y la otra orilla era la región de los gerasenos, es decir, de los paganos. La lección es muy clara, el reino de Dios se abre paso ante cualquier dificultad. Y el reino de Dios es de Dios. Nosotros somos invitados a ser colaboradores, a ser socios. Bien, ¿por qué tienen miedo? Hablando del Día del Padre. Hoy me pregunto, ¿habrá miedo a ser padre? ¿Miedo a la paternidad? Al mismo tiempo, ¿hay miedo a la maternidad? Miedo al matrimonio, cada vez hay menos matrimonios. Cada vez hay más uniones libres que se hacen y se deshacen, se vuelven a hacer, rehacer y se vuelven a deshacer. Miedo al matrimonio, miedo al futuro. Al miedo que hay que tenerle miedo es al que paraliza a las personas y provoca la tergiversación de la realidad. Y este miedo nos daña en el crecimiento, en la maduración, y daña la fe, y enferma la esperanza. Hoy Jesús pide a aquellos discípulos y a nosotros discípulos de este siglo que hagamos a un lado el miedo, que nos puede hacer vivir como si Él no estuviera presente. Su proyecto, el proyecto del reino de Dios, es esperanzador. Y su dinámica es transformadora. Pensemos en el ser padre, en el ser madre, uno los dos, porque no se da el uno sin el otro. La paternidad exige una larga travesía. Hay que pasar hasta la otra orilla. Hay tempestades en el camino. ¿Cómo lo hicieron nuestros padres? Ellos se han formado en casa, con el ejemplo de sus padres, con lo que han visto, con lo que vieron y oyeron, con sus búsquedas y también con sus tropiezos, con sus errores. Su escuela ha sido bastante, bastante variada. Estoy seguro que, y pudiera ser una tarea de este día, estoy seguro que vale la pena escuchar, como hoy decimos, la narrativa de papá. papá, ¿cómo le hiciste? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Qué tuviste que superar? Sería muy interesante y muy fructuoso, si nos ponemos en esta actitud. Encontraremos cada lección en cada detalle. Las turbulencias de la vida pueden ser enfocadas desde la certeza del acompañamiento de Jesús. Se trata de superar las dificultades, las tormentas. Pero también hay que enfocarlas desde las posibilidades que la misma vida te va ofreciendo para superarlas. De esa manera, los días de nuestra vida podrán ser mejores, más humanos, más fraternos, más paternales, más filiales, más felices. Yo creo que la paternidad exige ir madurando. Nadie nace siendo padre. Finalmente, agradezcamos a Dios su confianza en papá. Agradezcamos a Dios su trabajo en la creación. Esta no se ha terminado. Asumamos con responsabilidad la parte de la creación que nos ha sido confiada. Hagamos con amor las tareas pendientes para que nuestra tierra sea cada vez más habitable. Valoremos las pequeñas semillas de verdad, bondad, justicia, solidaridad, amor que sembramos cada día. La paternidad nos recuerda que somos socios de Dios en la construcción de un mundo mejor. Y somos también accionistas en las semillas del reino en la tierra. No estamos desempleados en la vida. Y esto es en todo tiempo. También en estos tiempos en que parece que vamos dejando atrás la pandemia. En estos tiempos postelectorales. Felicidades, papás. Mil bendiciones a ti y a la familia. Buen día, buen domingo.